Amiga, ven, quiero decir que estoy aquí queriéndote, queriendo estar cerca otra vez y aquella paz recuperar. Del fondo de aquel llano gris de soledad, amiga, ven. Amiga, ven, quiero reír, quiero sanar con tu cantar. Y no llorar con esta lluvia que me daña al mojar mi sangre gris de hollines viejos. Amiga, ven, quiero llorar. Sentir tu voz hablando así con risa azul, quietud de mar, quiero volver a estar allí en ese trozo blanco de tu corazón. Amiga, ven. Amiga, ven, estoy aquí, no puedo andar ni ya pensar, estoy aquí necesitando tu sonrisa para estar en paz y un poco vivo, amiga, ven.